Station K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKS. I got you, could have no money, don't have no money. 이별은 달지만은 괜찮아 아프지만 그대 그림자 안에서 발을 빼 우리 반지도 빼 점점 멀어져가 Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bienvenidos una vez más a este programa llamado Desde el Closet. Hola chicos, ¿qué tal están? ¿Cómo la han pasado? Estamos en un viernes más para las recomendaciones o información sobre el ámbito del BL. Espero que disfruten mucho de este programa y como recomendación, desde el inicio, vamos a abrir los pedidos para la próxima emisión de este podcast, por si quieren poner alguna canción en particular o pedir algún cantante en particular. Además de decirles de que no se pueden perder también la repetición de este programa el martes a las 2 de la tarde. Espero disfruten mucho de este programa y comenzamos. Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Recomendación de serie. ¿Yoki no delga? Wow. ¿Cómo les va a todos los closeteritos que tenemos por aquí y closeteritas que nos escuchan a través de Station K-Pop? Pues sí, chicos, noviembre se termina, pero noviembre fue fantástico para todos aquellos amantes del BL, para todos aquellas fugoshis y fundashis que amamos al boys love. Bueno, chicos, pues sí, noviembre lleno de estrenos y seguirán los estrenos para finales de noviembre. Ya estamos a punto de terminar noviembre, pero aún así llegan los estrenos. Estrenos de segundas emisiones que tanto esperábamos, como Love by Change, que pues algunos ha sido un poco criticada la serie, Pero pues debemos de valorar que nos dieron gustos a todos los fans, en el sentido de, pues, de que regresó la serie, vimos un poco más de la historia de Tim y Kat, así como también el estreno de la temporada número 2 de Tar Tape en los 7 años de amor. Espero que sigan disfrutándola esa serie, y también ha recibido fuertes críticas debido a que algunos comentaron que era un poco tediosa, pero pues yo realmente he disfrutado de aquellas escenas que decían uff, que iba a haber bastantes series candentes, y sí. Y una serie que está por estrenarse, que vemos a los reyes del BL tailandés, a Max y Atul, vamos a verlos próximamente. Ya les traeremos ahora sí que más información en nuestro podcast. Así es que, ¿qué les ha parecido estos estrenos? Sobre todo de estas segundas partes. Así como también la de Danger, The Area, de una serie que es más como que intensa. También traemos el tema BL, pero son varias parejas protagonistas, tanto vemos parejas de chicos como también parejas heterosexuales, pero pues también es una segunda temporada que había sido muy esperada y está dando mucho de qué hablar, porque trae escenas bastante intensas y problemáticas que yo creo no había visto, y sí realmente me ha sorprendido, porque la serie que trae la productora que trae esta serie, pues es algo cerradona a veces, y pues realmente se está luciendo, trae muy buena historia y trae muy buena escena. A mí me gusta mucho esa serie, pero pues veamos qué sigue, qué más nos va a dar. Bueno, chicos, estos son algunos estrenos, vayan, búsquelos a través de YouTube. Más adelante les traeré cada una, qué es lo que vamos a ver en cada serie de esas, una descripción más avanzada. Estamos hablando solamente de los estrenos que hubo en noviembre en Tailandia. Sigan escuchando el podcast Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, 갈리게 뭔데 Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Recomendación de manga. Y bienvenidos una vez más a esta sección que es la recomendación de manga. Hoy les quiero hablar del manga Lynx, cual fue hecho por Natsukisu. Dirán, ¿quién es Kisu? Pues es una mangaka reconocida que ha tenido varios trabajos, de los cuales el que más se destaca es Given. Y nomás escuché eso, soy Akedo y aquí leo Lynx. Debido también a la ilustración que caracteriza al autor, esta obra nos presenta la historia de cuatro parejas, las cuales se van conformando en cada capítulo. La primera pareja que se nos presenta está conformada por Masahito Shibata Ryo. Estos personajes se conocen en el café donde Shibata trabaja. Este se percata de que el chico que le está pidiendo café es Sofía, debido a que este trabaja en una radio, en un programa el cual se especializa en escuchar los problemas de las personas y darles recomendaciones o consejos. Por este acontecimiento, Shibata conoce a Sofía, haciendo que busque ser su amigo. Comienza a estar presente en la vida de Sequilla. Esta abertura, esta nueva amistad, hace que Sequilla también comience a comprender un poco más de sus sentimientos. Comienza a ver de que, por cierto motivo, él comience a enamorarse de nuestro querido amigo Shibata. Y eso lo podemos ver ya al finalizar el manga, el capítulo del manga, ya que este se le confiesa a Shibata. Y así termina el primer capítulo de ese manga. Pero el primer capítulo nos da al personaje de la segunda pareja, que es Natsu Akita Kiha. Y su pareja es Itsubame Yakiho. Nitsu trabaja con Shibata en el café y su historia es un poco triste, debido a que desde un inicio la trama nos va mostrando que Nitsu sigue enamorado de alguien que conoce pero que no está presente en la historia. Y él describe a su primer amor como: mi primer amor fue cuando estaba en la preparatoria. A primera vista parecía ser amable y tenía muchos amigos, pero por dentro era una porquería. Él describe así a su primer amor, mostrando que él conoció varios aspectos de esa persona. Este amor no podía ser correspondido debido a un suceso que hizo que él siguiera amando a su primer amor, pero no estuviera con él, ya que sí mantuvieron una relación, pero por un suceso, esa relación amistad. Esto hace de que Nitsu no pueda enamorarse de nadie más. Ha tenido bastantes parejas, pero no ha amado abiertamente a ninguna de ellas. Hasta que la perseverancia de Itsumane logra abrir esa puerta y nos muestra que Nitsu puede amar a dos personas al mismo tiempo, de diferente forma, pero con la misma intensidad. Y esto lo he visto en otras obras también, donde un personaje ama a dos chicos, dos chicas, dependiendo, pero él las ama a su manera, a cada uno, o él o ella, lo que sea. Esto hace que su historia nos muestre a un tercer personaje, que es integrado a la tercera pareja, debido a que es conocido de los anteriores. Su nombre es Kameda Aoi, el cual trabaja como grabador de metal y es amigo de Shinobu. Shinobu es el jefe de Shibata y de Nitsu. Esto hace de que, por ese motivo, Aoi conozca este café. Este chico conoce a Onikawa Yusei en una forma muy extraña pero divertida. Esto hace de que él sienta ternura y esta historia nos presenta de que Aoi recoge a Okinawa de un lugar debido a que este se había quedado con el gato de un gatito chiquito bajo la lluvia. Esto hace de que él se lleve a Okinawa a su casa y lo trate como un animalito que ha sido recogido de la calle. Le da de comer, habla con él y después de eso Okinawa se va y comienzan a tener una amistad. Esto comienza a mostrarse debido a que él llega a su casa, a la casa de Aoi, y luego se va y así consecutivamente. Eso nos da pauta a que al final comprendamos de que ellos comienzan a tener una relación. Este capítulo nos abre paso a la pareja número 4, que sería la última pareja, que la historia es de Nakako Shinobu y Sado Takahai. Además de ser la única pareja que tiene más de un capítulo de manga para desarrollar su historia, tanto del pasado como del presente. Acá conocemos más sobre ambos personajes y cómo se relacionan estos personajes con nosotros. Esta pareja es la única que tiene muchos años ya juntos y ninguno de sus amigos lo sabía hasta que se percata uno de ellos y los encuentra juntos. Esto hace de que se comprenda de que ellos han estado juntos mucho tiempo. Pero en esta parte de la historia, ellos comienzan a tener cierto problema debido a que después de mucho tiempo de estar juntos, no saben si su relación inició por amor o por otra forma, o mejor dicho, otro sentimiento. Debido a que aquí nos explican un poco más sobre el suceso que engloba esta historia. El suceso que abrió pauta para que Michi tampoco tuviera sentimientos hacia otra persona y solo estuviera enamorado de uno. What's the situation? 당황한 너의 시선 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 출발선 위에 앉아 까마득한 거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절한 수많은 꿈들이 불안 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경을 바라봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 멀리 번져가도록 여린 빛들이 번져가기 너든 물 다 몰아낸 순간 다시 깨어나야 해 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 아 왜곡되는 진실 가르쳐 escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este suceso hizo que la vida de Shinobu y Takahashi, o mejor le voy a decir, Sado, estuviera en cierta forma en una misma dirección, se conocieran y se terminaran enamorando. Lo digo de esa forma porque hasta ellos mismos lo mencionan a lo largo de los capítulos que ellos tienen para desarrollar lo que está sucediendo actualmente. En los últimos capítulos podemos ver también la introducción del papá de Shinobu, el cual le menciona de que está con Sado por obligación o está por amor. Y ahí, o sea, literalmente uno comienza a ver la perspectiva de ambos personajes, comienza a ver por qué es que le preguntan eso a Shinobu, por qué es que Sado también se pregunta si realmente ellos se aman, si realmente ellos comprenden que no están juntos solamente por una cosa, sino que por algo más. Y después de eso, Shinobu hace como un experimento, el cual le permite comprender de que él no puede estar con nadie más que no sea Sado, abriendo la puerta para que los dos personajes hablen y terminen hablando sobre algo más que una simple relación. Esta historia es la que nos muestra también un poco sobre qué ocurrió en el pasado de algunos personajes. En este caso serían Nitsu, Sado y Shinobu, ya que los tres, en cierta medida, estaban unidos por una persona, la cual, por así decirlo, no tenía una presencia de forma física en ese momento. Y así se podría decir que termina este manga. La historia también nos da unos extra aparte, pero en general toda la historia termina por un suceso. Y realmente me gusta cómo toma la autora estos temas, porque comenzamos a ver el amor, comenzamos a ver también la persistencia, la pérdida, el deseo, el anhelo y la aceptación. También vemos los temas como la culpa, el saber que el amor que uno también tiene hacia una persona lo puede impedir que uno quiera enamorarse de alguien más. Entonces, estos temas son los que también me atraparon un poco a la hora de leer este manga. La historia, para resumir, es muy linda. Podemos conocer a personajes, podemos conocer un poco más sobre sus historias y al mismo tiempo sobre los sentimientos que engloban a dichos personajes. Es una historia muy linda, realmente me encanta. Y las ilustraciones son muy bonitas, son muy bellas. Es la autora de Given. ¿Qué más se puede decir? Los personajes te sacan la risa, tienen sentido del humor, tienen comedia también. Y al mismo tiempo podemos ver esa pequeña nostalgia que la autora siempre se caracteriza por presentar en sus obras. Realmente espero que disfruten esta recomendación y que realmente les encante, porque este manga es muy lindo, deben leerlo. Es súper corto, o sea, creo que solamente es un tomo que recopila 6 capítulos más los capítulos extras que van saliendo. Ahí en Tu Manga Online lo pueden encontrar, lo pueden disfrutar y me pueden decir: chale, Katia, tenías razón. Realmente sí me gustó este manga, porque si le dieron oportunidad a Given, pueden darle oportunidad a Lynx. Y quiero mencionar esto, no tiene mucha importancia, pero esta recomendación salió debido a que hay una youtuber, la cual sigo, que se llama Umaru. Ella recientemente subió un blog sobre las cosas que... bueno, una expo que ocurre en Madrid, porque es de Madrid, y muchas de las editoriales de España sacan o logran licenciar mangas, y en esas licencias estaba Lynx, porque ella esperaba que la licencia de Lynx lograra llegar a la editorial. Eso hizo de que a mí me gustara querer hablar de Links y buscarlo. Y puedo decir de que fue una lectura muy agradable, muy divertida, muy bonita. Y dije, chale, Katia, ¿por qué no habías leído esta obra? Entonces, cuando yo trate la manera de hablar sobre alguna recomendación, voy a mencionarles a la autora. Entonces, si ustedes, digamos, les gustan las ilustraciones o les gustan los temas que toca, guarden el nombre para que busquen más mangas o más nombres de algunos proyectos que ellas hayan tenido y me lo pasan a mí y yo voy a ver si lo describo o lo reseño para que ustedes también puedan ver más sobre esa mangaka o manga. Espero que disfruten de esta recomendación y que sigan escuchando Desde el Closet acá en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yeah. 순간 네 목소리는 날 따뜻하게 웃어. Bueno chicos, pues ya les había platicado de algunos estrenos que hubo y habrá en el mes de noviembre. Y también les traigo una serie que se estrenó en este mes de noviembre. Es una serie japonesa llamada Cherry Magic 30 años de virginidad. Pues sí, es una comedia realmente muy divertida. Véanla, es japonesa y me encanta porque es una fantasía. Por ejemplo, dicen que al cumplir los 30 años y sigue siendo virgen, escucharás los pensamientos de las demás personas. Sí, chicos, imagínense todo el drama y la diversión que se destapa a través de este nuevo don o no sé qué pudiera llamarse, pero es, véanla, es realmente divertida. Van a encontrar algunos episodios a través de YouTube o bien ya subtituladas a través de las redes sociales en Facebook. Otra serie que se estrenó en el mes de noviembre es Gen Y de serie, o bien Generación Y o Generación Y, en donde vemos a los chicos que estuvieron en Two Moms. De hecho, muchos decían, bueno, es que están utilizando los mismos nombres, que sí es la misma historia. Pues yo creo que va a estar basada en la misma historia. O sea, vamos a ver así como que la continuación de aquellas historias que vimos en Two Moms, pero con otro tipo de... Le van a ir variando. Sobre todo porque pues ya vimos que en Two Moms se vio la historia de Wayu y Fana. Y aquí vamos a ver la historia de Mark y Kit. Sí, esa pareja que nos enamoró en Two Moons la vamos a ver de nuevo. Y también vamos a ver a Wayo, o en esta ocasión es Wayu, y de cariño le dicen Yu. Y es padre porque ves a los mismos personajes pero con otro tipo de historia, ¿sí? Yo he visto los primeros capítulos y sí, vamos en la misma esencia, pero se va viendo que se va a ver una nueva etapa de la historia muy padre y muy diferente. Y también vemos a muchos personajes nuevos, nuevas historias, nuevos chifeos. Va a estar muy, muy padre. Así es que véala. Realmente no me arrepiento, me siguen gustando esa couple de Kim con Copter. Mi queridísimo Markit, pero sí, es que los amo, me encantan juntos, a pesar de que Bass y Copter se besuquean mucho cuando están en el grupo, pero pues vamos a ver, más adelante también les traeré la historia ya, cómo se van desarrollando los capítulos, que si les va gustando, les voy a preguntar, claro que sí, pero pues ya se estrenó, vamos... Si mal, a la hora que estén escuchando este podcast, sería como el tercer episodio que van a escuchar de esta serie. Pues también en el mes de noviembre se estrenó una serie que habíamos así como que había sido muy anunciada y nos sorprendió porque íbamos tan rápido, y pues sí, tan rápido nos la trajeron. Es Donghong Chon Latte. Al principio algunos estaban dudosos de si esa pareja iba a traer algo bueno o si no. Yo realmente me estoy divirtiendo tanto con esa serie. Vamos a ver este romance que inició desde que eran pequeños. Obviamente era unilateral. Conforme van creciendo, pues se empiezan a dar las situaciones. Veamos que qué sorpresas nos deparan. El primer capítulo fue muy, muy gracioso porque hicieron como la parodia de Huntaman, la serie china que nos enamoró, el libro que todos dijimos queremos que sea un poquito más, más a la hacia el libro, pero pues ya sabemos que en China es algo complicado, lo llevan a bromance, pero bueno, realmente fue una muy buena serie, pero ya me cambié el tema, ok. Bueno, pues realmente fue divertido ver esa escena. Más adelante también les platicaré acerca de esta serie, a ver cómo nos está yendo realmente, si les está gustando, qué les está pareciendo, y es un estreno más que vemos en este mes. Sí, chicos, porque no solamente vamos a ver esta parejita, vamos a ver otra parejita que nos ha encantado, pero nos ha vuelto locas desde la serie anterior, donde los vimos por primera vez como pareja, que fue Together With Me. Amamos a esa pareja, amamos a Mike, bueno, amé a Mike, lo siento, lo tengo que decir. Entonces, pues aquí vamos a ver a estos chicos, a Top Tap y a Mike, como pareja, y como pareja, son realmente divertidos, están locos. Me encanta lo que están haciendo dentro de la serie, a pesar de que van muy pocos capítulos, pero me va a gustar porque amo a estos dos chicos, son muy buenos actores, y es como que otro tipo de personajes, pese a que son pareja, porque aquí son más como cómicos, y en la otra era un poquito, pues por lo menos Top Tap era más serio, a diferencia de Mike. Mike no pierde esa esencia, creo, en ninguno de sus personajes, y eso me encanta. O sea, a pesar de que tienen diferente historia y personalidad los personajes, le sigue dejando como esa partecita de su esencia, y me encanta. Bueno, chicos, este es otro bloquecito de estrenos que hay y habrá en el mes de noviembre. Espero lo disfruten, corran a verlo. Esta serie la van a encontrar a través de su canal oficial en YouTube. Es Don Home Chocolate, que es TGMDTV. Bueno, chicos, sigan escuchando el podcast Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You make me high, it's the way you are. 차가운 어떤 심장이 뛰게 만들어. Feel so alive. 모든 순간 우리 둘 함께라면 너도 알듯이 yeah. 오늘은 더 뜨거울지 몰라 까나 아이처럼 하루 종일 oh ah red red red neon sign 우리 둘 사이 볼길이 outside 걱정 마 벌어줄게 살짝 열린 장점으로 see the star baby yeah. 말로는 다 표현할 수 없어 cause I know baby yeah. 이런 느낌 어디에도 없어 더 이상의 말은 안 해도 돼 솔직한 너의 눈빛이면 돼 일부리 추가 다 애틋하게 완전한 우리 느낄 수 있게 I'm flexing with it Welcome to 두툼한 world 지금은 낯설지도 Introduce red man 투어 모르는 문도 잘 따라와 피부색 장 여기는 주위 남녀노소 그런 거 전혀 상관은 왜 감미쳐서 넓은 데 흥분되기 쉬운 지금을 느끼면 오케이 한번 보면 뭐 babe 중독성을 주위 원해 저는 웬만한 자극 깨는 기별도 안 갈 테니까 준비 all day 너의 사람은 더 한 것도 할 수 있어 야야야야 하고 싶은 건 다 해 야 baby 말로는 다 표현할 수 없어 Cause I'm a baby 이런 느낌 어디에도 없어 더 이상의 말은 안 해도 돼 솔직한 너의 눈빛이면 돼 1분 2초가 다 애틋하게 완전한 눈이 느낄 수 있게 I'm flexing with it Baby 손 다 부러져 버리고 아주 작은 몸짓 하나까지 날 미치게 해 오늘도 it's gonna love 내 안에서 자고 있던 괴로움을 기원하는 맑은 with just a little fast 그건 자연스러워 피할 수 없다는 사실 너라는 존재는 위험하지 but 멈출 수 없다는 것 또한 분명해 필시화제 주위 Muchas gracias por habernos escuchado en esta hora de fantasía y amor multicolor. Espero que les haya gustado este podcast y los que vienen en próximas emisiones, que todas las recomendaciones que hacemos, tanto mi querida Kat como su servidora, los disfruten mucho y nos compartan sus opiniones. Dentro del chat, no se olviden de darnos mucho amor en Facebook con nuestras notitas y sobre todo que inviten a todos aquellos amantes del BL o del GL de este tema tan candente. Bueno, la verdad es que es bastante divertido disfrutar de todo esto. Y, ¿por qué no? Así igual y podemos, nos pueden decir... ¿Por qué no hablan de esta serie? ¿Por qué no hablan de este manga? ¿Por qué no? Recomendaciones que ustedes nos quieran hacer y quieran escuchar dentro del podcast, sean bienvenidos. Mándenos sus opiniones y recomendaciones a través del chat, a través del Facebook, a través de WhatsApp. Y nosotros en el podcast les regalaremos, les traeremos información. Claro que sí. Espero les haya gustado esta emisión. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de escuchar la repetición el martes a las 2 de la tarde y hora centro de México. Y nos vemos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana con un nuevo podcast. Sigan escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Cause se acerca la oh oh. Te haré un matita, kimi no yo na special girl. 오나지 키모지 나라 right now. Girl, let me tell you. けど Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 사랑.